Hola, buen día. En principio no tenemos claridad de si se va a tratar el 7 o no, porque durante la semana no se ha convocado a la Comisión de Gobierno, que es en el marco de esta comisión donde se están llevando adelante el tratamiento de este proyecto y de otros que tienen que ver con tarifas. Tampoco se ha concretado la reunión con Patagones, una segunda instancia de reunión que estaba pensada como para acordar algunas cosas. Así que no se ha avanzado, digamos, en el marco de las comisiones. Así que desconozco, me da la sensación de que esto se va a postergar o que no van a estar las condiciones dadas para que esto se trate el 7. De todas maneras, claramente la presentación que hoy hacen los vecinos y vecinas que se vienen reuniendo es un insumo más que se agrega al expediente y que hay que trabajarlo, ¿no? Claramente. Plantean, además, en la entrega de firmas, que existe una legislación, una ordenanza municipal en donde se debe abrir participación a vecinas y vecinos, a universidades y demás en análisis a la hora de incrementar el boleto. ¿Se va a hacer esto? ¿Hay tiempo para hacerlo? La verdad es que sería ideal. La ordenanza es el que mencionan es la de la creación del ente de control de transporte público de pasajeros, que es de mi autoría, que ya está sancionada y que debería estar reglamentada, y que lo interesante es justamente lo que decís, que tiene participación como distintas representaciones, organizaciones, instituciones de la ciudad de Viedma, porque lo que veníamos viendo es que como que la instancia de discusión únicamente, tanto para el municipio como para el Consejo Deliberante, pareciera ser el momento en el que llega el pedido del empresario de un aumento. Después no hay ninguna otra instancia, ni de trabajo, ni de discusión, ni de participación que tenga que ver con otras cuestiones que hacen al servicio y que es uno de los mayores reclamos que tienen los usuarios y las usuarias. No es solamente el precio, que claramente hoy en la situación en la que estamos el valor del pasaje es complejo y hay que discutirlo, pero también hay un montón de cuestiones relacionadas a la prestación del servicio que no se están poniendo en discusión y que siempre termina siendo, bueno, la discusión reducida a si aumentamos 2 pesos, 3 pesos, 5 pesos, y nos parece, por eso generamos la ordenanza también, nos parece que la discusión tiene que ser mucho más amplia, más participativa y que podamos consensuar entre todos y todas, ¿no? Y además tener herramientas como concejales que estamos hoy representando y tomando decisiones, tener herramientas de qué es lo que la ciudadanía está queriendo, ¿no? Porque nos pasaba que por ahí nos llegaban reclamos que les transmitíamos al empresario y el empresario decía, bueno, no, esto no es cierto, esto no pasa, no hay reclamos. Muchas discusiones el año pasado han tenido que ver con esto, y la creación del ente y los estudios que tienen que hacer y los registros también permite tener como un insumo más concreto para sentarnos a la hora de discutir, ¿no? Que me parece que eso es interesante también. ¿Esta ordenanza no está reglamentada todavía? Todavía no está reglamentada. Suponíamos que tenía que reglamentarla el Ejecutivo, aparentemente es el Consejo Deliberante que tiene que reglamentarla, eso es lo último que en el seguimiento que hicimos de la ordenanza, así que bueno, vamos a trabajar con el presidente del Consejo Deliberante para que ponga en marcha, si es que el Consejo tiene que reglamentarla, que ponga en porque funcionaría como en el ámbito del Consejo Deliberante con representación de alguno de los concejales que quieran ser parte del ente. Pero bueno, yo creo que esta constitución que se está haciendo ahora, tipo asamblearia, donde se han juntado firmas y todo, también agiliza, ¿no?, la posibilidad de la concreción del ente, porque la idea es que sea un espacio de participación, después le iremos como dando forma, de hecho el ente mismo tiene que dictar su propio reglamento, pero el hecho de que ya haya una organización de vecinos y vecinas que esté discutiendo el tema, para mí me parece que agiliza la concreción del ente de control también.